Radio Nuevo Mundo te invita a escuchar la retransmisión del programa de domingo a domingo. Red de emisoras Nuevo Mundo, solo la verdad, presentan... De domingo a domingo, sin restricción. Un completo análisis de la actualidad nacional con una mirada a fondo del momento político y social. De domingo a domingo, sin restricción. Análisis, entrevistas y opiniones. De domingo a domingo, es un programa del Departamento de Prensa de Radio Nuevo Mundo. De domingo a domingo, sin restricción, a través de la red de emisoras Nuevo Mundo y por www.radionuevomundo.cl. Me escarcho y estoy cuando me acuerdo de mi país. Me muero de pan, me nublo y me voy, me aclaro y me doy, me siembro y se va. Ha muerto el gran Patricio Mans. Patricio Mans nació en la comuna de nacimiento, en la región de Biobío, el 3 de agosto de 1937. A la edad de 14 años publica sus primeros poemas en el diario El Calono de Traiguén, dando inicio a su carrera de escritor que se mantendría durante toda su vida. El año 1963 publica su primera novela, Parias en el Vedado, la cual reescribiría años después con el nombre de La noche sobre el rastro. Con esta novela obtiene el premio Alerce, otorgado por la Sociedad de Escritores de Chile en el año 1967. Su oficio de escritor siempre estuvo acompañado con su labor de compositor, dándose a conocer con temas tan significativos para la memoria musical chilena como Bandido, Arriba en la Cordillera, El cautivo de Tiltil, temas que lo instalan como una de las figuras más sobresalientes del neo folclore. En 1965 se incorpora como artista a la Peña de los Parras, compartiendo con figuras de la envergadura de Víctor Jara, Rolando Alarcón, la familia Parra. Junto a ellos fueron construyendo un discurso político-cultural que los hizo comprometerse profundamente con el gobierno de la Unidad Popular, compromiso que ya traía luego de vivir y trabajar 8 años en la mina de Lota. Durante los años del golpe de Estado cívico-militar, tuvo que vivir en el exilio, primero en Cuba, luego en Francia, donde junto a Limpi Yimani grabó importantes canciones como Palincepto, Vuelvo, Cuando me acuerdo de mi país. En esos años su labor literaria nunca fue interrumpida, escribiendo las novelas Buenas noches los pastores y Actas de Marusia, entre muchas otras. A finales de la dictadura, Patricio Mann regresa a Chile y continúa siendo sin duda una de las figuras más prominentes de la cultura y las letras de nuestro país. Su vasta obra literaria y musical ha calado hondo en la memoria emotiva de muchos chilenos que ven en él un artista comprometido con su pueblo y su historia. Es indudable que en su escritura descansa la memoria de los pueblos. Patricio Mann no se cansaba de repetir: el que olvida prepara su futura derrota. Hay que aprender a recordar. Y es así como nos sumerge en un viaje por los territorios de nuestra América, en donde cohabitan las montañas, los ríos, las trincheras, haciendo que el paisaje habite la palabra y ésta se signifique, conformando redes llenas de significado. Ha muerto Patricio Mann. Ha muerto un grande al cual Chile le debe un gran reconocimiento, escatimado por los gobiernos postdictadura. Chile le quedó debiendo a Patricio Mann el Premio Nacional de Literatura. De domingo a domingo, sin restricción. Domingo, ¿qué domingo estamos hoy día? Domingo 26 de septiembre, ya se nos acaba el mes. Y por supuesto, se nos acaba el mes con la partida de un grande. Esperemos que nuestros contertulios se logren conectar, porque estamos un poco complicados con las conexiones, pero igualmente les queríamos recordar esta pequeña biografía de un grande que ha partido, un grande que indudablemente ha tenido una trascendencia importante. su militancia en el Partido Comunista, su vocería en el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, lo hace un hombre comprometido con las causas más justas de nuestro país. Y por supuesto que muchos lo lloran y muchos lo echarán de menos en los tiempos. Y su obra, por supuesto, perdurará. Algún día, aunque sea postmortem, se le reconocerá lo que realmente ha sido su valía y tal vez se le entreguen algunos premios que pudieron haber sido entregados durante su vida. Así que nuestro gran saludo a este gran hombre que ha partido y que nos deja en momentos complejos para nuestro país y muy, muy, muy complicados, dadas situaciones que están viviendo, particularmente lo que está sucediendo en el norte de nuestro país, donde unas situaciones graves contra la inmigración que ha estado llegando a Chile por distintas razones, y razones justificadas, injustificadas, con ilusiones que a veces son falsas, creadas por incluso el propio presidente de la República cuando hace algunos años fue a Cúcuta en Colombia a incentivar el levantamiento contra el gobierno del presidente Maduro en Venezuela, y donde ofreció todo lo que se fuese posible a Chile para todos aquellos que querían emigrar. Sin embargo, hoy día están siendo esos emigrantes venezolanos maltratados en la zona norte del país. Distintas declaraciones han surgido estos días desde distintos sectores que ven esta situación como una situación bastante grave, que es necesario tenerla en cuenta y que es necesario repudiarla. No es fácil aceptar que incluso chilenos, que uno no entiende por qué reaccionan de esta forma, no se olvidan de que en nuestro país durante la dictadura hubo más de 1 millón de migrantes en distintos países del mundo, particularmente en Argentina, pero también en Europa, también en distintos países de Sudamérica, y fueron recibidos y fueron ayudados y fueron aceptados como gente que necesitaba apoyo. ¿Por qué en Chile hoy día chilenos salen a maltratar a personas que han debido salir o han querido salir o lo que fuese la circunstancia? ¿Por qué? Es la gran pregunta que nos hacemos hoy día y que por supuesto queremos que quede muy presente. Yo quisiera, para concluir con lo que comenzamos, concluir con esa canción de Patricio Mann, Cuando me acuerdo de mi país. Me sangra un volcán cuando me acuerdo de mi país. Me escarcho y estoy cuando me acuerdo de mi país. Me muero de pan, me nublo y me voy, me aclaro y me doy, me siembro y se van, me duele y no soy, cuando me acuerdo de mi país. Cuando me acuerdo de mi país, naufrago total. Cuando me acuerdo de mi país. Ya se ha conectado Patricio Palma, quien estaba con dificultades. Parece que el internet nos tiene complicado, Patricio, ¿no? Muchas dificultades. Fíjate que tuve que instalar otro computador para poder conectarme. Me imagino. No sé qué pasó. Bueno, partimos, ya también está conectado nuestro invitado de hoy, nuestro panelista, y por supuesto vamos a comenzar a conversar con él inmediatamente. Pero primero, Patricio, estábamos haciendo un recuerdo de lo que ha sido o que fue la vida de Patricio Mann, y claro, eso conectado además con una situación tan grave como lo que está sucediendo en la zona de Iquique, donde a los migrantes se les está maltratando de una forma que no se conocía y que no esperábamos que sucediera en Chile. Sobre todo un Chile que durante la dictadura vivió un exilio tan grande como el que le tocó vivir, exilio económico y exilio político. Más de 1 millón de chilenos vivieron en distintos países del mundo. ¿Y por qué hoy día los chilenos reaccionan contra? Yo digo, el gobierno puede ser por política, por lo que sea, pero chilenos de a pie, chilenos que tienen, que les cuesta tanto vivir en su país como a otros, reaccionan contra migrantes que les ha costado y han salido por distintas razones, por la que sea, por situación política, por situación económica, por lo que sea. ¿Por qué se les maltrata? Esa es la gran pregunta, Patricio, antes de que comencemos nuestra conversa con Andrés Solimano, que seguramente también tiene opinión al respecto. Bueno, por supuesto, buenos días, Andrés, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Por supuesto que tengo una opinión sobre esto y pensaba haberla lanzado en este programa. Sobre Patricio Mans, creo que es un personaje que pasa nuestra historia definitivamente como un gran promotor de nuestra cultura, un gran intérprete de nuestra cultura y un gran creador de nuestra cultura al mismo tiempo. Creo que es una persona extraordinaria, tanto por su aporte a la música, como a la literatura, como a la vida social en general, sin olvidar, por supuesto, su participación permanente en la lucha social. Creo que es un hombre muy completo y espero que millones de chilenos en este momento estén recordando y rindiéndole el tributo que corresponde a Patricio Mans. Y respecto a lo otro, Julio, muy breve, acaba de salir una declaración de apruebo de dignidad sobre este tema terrible que hemos visto en la televisión en Iquique y escuchado en tantos lugares. Creo que nos recuerda los peores momentos de fascistización en países de Europa a propósito de la migración desde Asia y desde África. Los gritos que se escucharon ayer en las calles de Iquique realmente hablan de una manifestación extraordinariamente delicada y peligrosa. Esto de que muerte a los extranjeros y la terrible escena de chilenos quemando las pertenencias de los migrantes que habían hecho sus carpas en la Plaza Brasil de Brasil, de Iquique. Creo que es algo terrible, me recordó la formación de los partidos fascistas en Europa en los últimos años. Creo que es extraordinariamente peligroso que en una zona como Iquique se produzcan manifestaciones de este tipo. Hacemos un llamado, por cierto, a todos nuestros amigos en Iquique a que, bueno, contribuyan a que la gente comprenda la situación, a hacer claro lo que es una política de migración, sobre todo con lo que tú decías, que en Chile 1 millón de migrantes visitó otros países y fuimos acogidos. Digo, fuimos porque yo estuve en esa situación. Entonces realmente es algo que causa gran indignación y gran preocupación, las dos cosas. Yo me alegro mucho que haya sacado a prueba de dignidad esta declaración muy clara a propósito de este hecho, señalando la absoluta responsabilidad que tiene el gobierno en esto. La inmigración hoy día es un derecho humano. En todos los países del mundo se reconoce, y en lugares donde no se quiera reconocer, como en Estados Unidos, se han producido situaciones tremendamente difíciles. Ojalá que nuestro país no pierda la tradición que está expresada en nuestra canción nacional, incluso. O sea, qué terrible contradicción cantar esa canción hoy día y mirar la Plaza Brasil de Iquique cuando se queman las maletas, los canastos, las catres donde dormía la gente migrante. Es algo espantoso para iniciar nuestro programa de hoy. Así es. Te agradezco, Patricio. Bueno, ya estamos con la presencia de nuestro invitado de hoy. Nos referimos a Andrés Solimano, quien fue director del Banco Mundial, doctor en Economía del Instituto Tecnológico de Massachusetts, economista y magíster en Economía de la Universidad Católica de Chile, fundador y presidente del Centro Internacional de Globalización y Desarrollo. Vamos a partir con un tema que no era el que esperaba que partiéramos, Andrés, lo que está sucediendo con la migración, porque en la economía, indudablemente, la migración juega un papel enorme, enorme. En las políticas públicas económicas de los países tiene que tener un rol la migración que se produce todos los días. ¿Cómo la ves tú, Andrés? Y te saludamos, por supuesto, y te agradecemos tu gentileza de siempre. Sí, bueno, buenos días Julio, buenos días Patricio, un gusto estar con ustedes. Me uní temprano al programa, escuché las palabras de Julio, el recuerdo muy emotivo de Patricio Mans, ¿no es cierto?, que falleció ayer. Y bueno, ya todos de nuestras generaciones, nos hicimos jóvenes, desarrollamos, escuchando a Patricio Mans, gozando de sus canciones, también su escrito, el libro, una persona realmente polifacética, un artista, un escritor extraordinario, también un luchador social, estuvo por el mundo, ¿no es cierto?, en Europa mucho tiempo, creo que alguna vez me tocó verlo en París, así es que estar con él. Y bueno, una gran lástima, también como recordaba Julio, qué pena que no se le haya dado el Premio Nacional de Literatura, ¿no es cierto? Bueno, estos premios uno nunca sabe los criterios realmente con que se asignan, no hay que hacerse mucha expectativa a los premios. No creo mucho en los premios personalmente, sí. Entonces son reconocimientos, pero sí son reconocimientos, claro, importantes. Bueno, pero yo creo que va a tener una memoria mucho más amplia, más allá que un premio. Sobre la migración realmente es muy dramático y es muy cruel, y yo creo que yo no me recuerdo la historia de Chile, manifestaciones de xenofobia como las que se vieron ayer y que ustedes están describiendo, ¿no es cierto? Ya quemar las pertenencias de un extranjero, un migrante pobre en general, realmente yo creo que nunca estuvo no solo en la tradición, sino en los hechos de Chile, algo totalmente extemporáneo. Llama la atención que un país que se presenta como semidesarrollado, que está en la OCDE, pueda albergar estos comportamientos realmente incivilizados, por ponerlo en términos muy básicos. Claro, hay un movimiento internacional de xenofobia en Europa, pero no había llegado a estas puertas, ¿no es cierto?, a estos puertos. Y esta puerta quizás muy grave. También tiene la culpa las autoridades, digamos, que han un poco sembrado este sentimiento un poco anti-extranjero, expulsando a la gente de la forma que lo han hecho en el último año, no sé. Algunos le han puesto unos trajes blancos, realmente cruel, realmente muy inhumano, y el mundo, la globalización es eso, digamos, incluso globalización neoliberal, que es la que ha dejado atrás que le da más importancia a la globalización de los bienes, la globalización del capital, que la globalización de las personas, que la libre movilidad de las personas, cuando debería ser todo lo contrario. De una economía humana debe ser primero centrada en la gente y permitir, si estamos en un contexto global que se permite y que se incentiva la movilidad internacional, debiera ser primero de las personas, pero aquí se muestra cómo están trastocados los valores y la movilidad de las personas se rechaza y se deja al último y se pone todo tipo de cortapisas y están asociados a comportamientos poco humanos. Espero que el próximo gobierno y que la convención constituyente tome cartas en una política nacional de puerta abierta, que siempre fue la tradición chilena, ¿no es cierto? Un poco en el siglo XX, el Winnipeg, ¿no es cierto?, con la gente que venía del fin de la Guerra Civil Española, y siempre Chile fue un país en general muy abierto al migrante, ¿no es cierto? También migró gente de Chile y después del golpe, que fueron muy acogidos en México, en Suecia, en Francia, en distintas partes de Europa, en Australia, en Nueva Zelanda, un poco en Estados Unidos, en Canadá. Entonces, Chile que ahora repague esa política de puerta abierta que tuvieron con los chilenos, es muy triste, muy lamentable. Creo que es parte de una crisis valórica que hay en Chile. que ha llevado el neoliberalismo a una especie de egoísmo y una falta de solidaridad. Yo creo que hay que también analizarla en ese punto de vista, cómo Chile se transformó en las últimas 4 o 5 décadas en un país que también esta retórica de que estamos fuera de América Latina, que somos de otra categoría, de otra serie, y entonces eso también parece que caló en cierta gente, y estamos viendo estos comportamientos, pero yo creo que hay una crisis valórica, moral muy profunda en Chile. Que se expresa en esto, rechazar a los extranjeros, la xenofobia, se ve en la corrupción desatada que hay en el país, lamentablemente, se ve en que las instituciones de justicia no funcionan, la gente, hay una crisis muy profunda que va más allá de la economía a corto plazo. Así es. Patricio. Bueno, no se puede sino coincidir con estos comentarios que está haciéndonos Andrés, fuera de tal vez el tema que teníamos pensado tratar a fondo con él, que es el tema de su especialidad, pero yo creo que es una cosa tan grave lo que está ocurriendo que por supuesto tiene que ocupar nuestra atención en la forma en que lo está planteando Andrés. Este es un problema de cultura, de moral, de ética, es un asunto tremendamente profundo. Porque una cosa es conocer la noticia a través de un titular, ¿no? Que se dio protesta contra la migración. Otra cosa es ver la información en imágenes y darse cuenta de la terrible agresividad que desarrolló parte de la población de Iquique, de Alto Hospicio y de Colchane, ayer en relación a inmigrantes. Sí, Patricio, estamos, parece, con alguna dificultad de imagen, ¿no? Tenemos, o de internet. ¿Tú nos escuchas, Andrés? Sí, yo lo escucho, sí, pero creo congelada la pantalla de Patricio. Sí, Patricio está con dificultades, partió en la mañana tempranito con dificultades con su internet. Hay zonas que están complicadísimas hoy día en nuestro país con respecto a esto. Sí, era, asúmelo como una pregunta, Andrés, porque en realidad lo que está pasando tiene que ver indudablemente con la forma en que se mira el país, y tú decías muy bien, de repente un país que lo quieren sacar de América Latina a la fuerza, y lo quisieron poner en un primer mundo que no existe para nosotros, y que somos parte del tercero hace rato, y que si logramos salir del tercero a un segundo sería un gran triunfo, ¿verdad? ¿No te parece? Sí, esta cosa medio de un cierto arribismo, no diría nacional, porque no sé si es de toda la población, ni mucho menos, no creo que sea de toda la población, pero de las élites dirigentes de estas épocas que estamos viviendo, que hemos vivido, de tratar de sacarnos de un poco de nuestra historia, nuestras tradiciones, nuestro mundo, y llevarnos a una especie de primer mundo artificial, como tú dices, que... Bueno, somos todos parte de un mundo planetario, hay un internacionalismo que yo creo que no hay que perder, pero tampoco somos un país desarrollado, tenemos que estar conscientes que estamos en el sur del mundo, el sur de Sudamérica, con la Antártida, entre la cordillera, los Andes y el Océano Pacífico, estamos geográficamente bien aislados. Pero eso, ese arribismo de sacarnos y llevarnos a un primer mundo artificial, tampoco la edad, se veía como una curiosidad medio rara, pero ahora estamos viendo estos comportamientos que tampoco son de todo el primer mundo, ni mucho menos. Entonces, no, es una cosa muy perniciosa. Yo creo que parte de esta crisis ético-moral que estamos viviendo, valórica, producto de haber perdido el camino casi medio siglo después del golpe de Estado. Entonces eso tampoco es gratis para un país. Y lo estamos viendo lamentablemente con este tipo de manifestaciones de tanta intolerancia, de crueldad, de falta absoluta de solidaridad mínima. No, es complicado. Muy dramático. Dramático, efectivamente. Bueno, entremos al tema tuyo en directo, así, a pesar de que este no está ajeno al tema tuyo realmente. Sí, por supuesto, sí, por supuesto. La economía se refiere a las personas. Exacto. Y al final no podemos separar la economía de las personas, no es solo números ni medidas macroeconómicas. Esto está inserto en un contexto. Así es. Pero ahora vamos a un tema que se puso muy, muy de moda esta semana, que fue cómo las AFP pagaron los primeros, segundo y terceros retiros de fondos, que se suponía que eran los fondos que tenía que devolver la AFP a los que estaban ahorrando en ella, y que sin embargo nos tuvimos por una filtración de un parlamentario de la derecha de que fue el Banco Central el que puso el billete, por decirlo vulgarmente, ¿no? Y que sacó de los fondos del Banco Central para pasarle, prestarle. Y dice el Banco Central en su declaración que eso no significó ningún lucro para nadie, ni para el Banco Central, ni para la AFP. ¿Tú coincides con eso? A ver, es una situación bien confusa la que se ha producido y bien inesperada, porque el relato oficial era de que las AFP estaban, y que en parte quizás lo estaban haciendo, liquidando inversiones en el exterior y también en el interior para hacer liquidez y usar esa liquidez para pagar el primer retiro, segundo, tercero y si viene un cuarto también. Vamos a ver si sale el cuarto, pero para pagar los tres retiros que han habido. Parece que el central, el Banco Central, que se ha opuesto desde el principio a los retiros, ¿verdad? Eso es bien curioso, porque se habla de la independencia del Banco Central, pero cuando se empieza a afectar, por ejemplo, el mundo de la AFP, el Banco Central reacciona inmediatamente. Yo me recuerdo el año 2016-2017, que hubo el auge del movimiento No Más AFP y que la gente salió a la calle masivamente pidiendo un cambio de sistema, que el Banco Central escribía unas minutas y unos informes a la presidenta Bachelet, que estaba en esa época, diciendo, mire, cuidado, si se interviene el sistema de AFP, se va a afectar el ahorro, el mercado financiero, la normalidad del mercado financiero, la inversión. Entonces empezó siempre a aportillar eso el Banco Central. Ahora le está dando una mano a la AFP, aparentemente. Todo es confuso. Yo creo que debiera la Cámara de Diputados, o el Senado, pero el Senado es más lento operar, pero la Cámara, exigir una cuenta detallada, un informe del Banco Central, del presidente del Banco Central, del Consejo del Banco Central, ¿qué han hecho? Exactamente, hay que explicar a la ciudadanía qué se hizo durante los retiros, cuál fue su política. Puede estar dentro de sus facultades, puede no estarlo, pero tiene que haber una clarificación que hicieron. Aparentemente ellos estarían, claro, adelantando recursos a la AFP para aumentar la liquidez. Claro, el argumento de ellos es decir que como la AFP venden bonos, venden sus activos, el precio de estos activos baja y suben las tasas de interés. Entonces eso sería disruptivo para el mercado de capitales, y lo que correspondería que el Banco Central emitiera papeles para sacar un poco de liquidez, si quiere sacar liquidez y evitar el alza de las tasas. Es una cosa. Lo otro, que el Banco Central ha seguido una política de compra de dólares cuando el dólar está subiendo, ¿no es cierto? Porque hay mucha gente que está sacando plata fuera de Chile, los grupos económicos, gente de alto patrimonio, saca la plata fuera de Chile y ha empujado el dólar hacia arriba. El dólar ha estado medio cerca de 7.90, más de 800, 7.80, y hace unos meses estaba a 7.20. Creo, me acuerdo que estaba 7.10 como en abril. O sea, ha habido una tendencia alta de aumento del precio del dólar, que era unos 80, 90 pesos. Y el Banco Central sigue con una política de compra de dólares, que es ir al mercado y aumentar adicionalmente la demanda. Tampoco se entiende. Yo creo que el Banco Central debe clarificar qué está haciendo. ¿Patricio? Sí, bueno, no se puede menos que coincidir con lo que está señalando Andrés. Puede que efectivamente el perjuicio directo de esta gestión del Banco Central para facilitar la liquidez de la AFP no haya sido tan grande, pero en todo caso es muy curiosa la forma en que se ha hecho y muy poco transparente. Sobre todo cuando uno recuerda la propaganda que se hizo, Andrés, en el primer retiro y en el segundo, de la enorme rapidez y eficiencia con la que las AFP habían liquidado activos en el exterior y tenían la plata puesta al día siguiente para entregarla a los que eran los que iban a recibir estos anticipos. La verdad es que toda esa propaganda se deshace hoy día, algunos meses después, cuando se conoce que en realidad los recursos provinieron del Banco Central. Yo no digo que haya habido pérdidas enormes ni nada de eso, pero hay aquí un tema nuevamente que tiene que ver con la ética y que hay que volverlo a insistir. No se puede prestigiar a la AFP a costa del Banco Central sin indicar cuál es el origen de la rapidez con que logró hacer estas liquidaciones. Creo que realmente es importante que los chilenos también tengan claro este asunto, ¿no? Porque se nos ha tratado de vender el cuento de que es una extraordinaria eficiencia. Yo no digo que no sean en cierto modo eficientes, pero tan eficientes como lo que trataron de mostrar claramente no era. Ahora, ese es un aspecto del problema, por cierto, pero esto tiene un problema más de fondo, que es el que se ha insistido por parte de las autoridades de los partidos políticos de oposición y de algunos y de los partidos políticos de gobierno. Es decir, decir que esta es una pésima política pública, pero a diferencia de lo que fueron los retiros anteriores, Andrés, no solo se dice que es una pésima política pública en general, sino que se indica que este retiro va a provocar una crisis por la vía de una elevación de precios que pudiera llegar a ser una espiral inflacionaria de muy difícil contención. Eso es lo que se ha dicho, ¿no? Que agravaría una situación de presión sobre los precios porque, claro, ya no hay la cantidad de productos en oferta que existían cuando había la situación tan crítica de la economía. Y esto se ha agravado un poco con el problema de los transportes, con el caso de China que podemos examinar después. Entonces, tu opinión sobre esto sería, creo, tremendamente importante. Sí, a ver, efectivamente, claro, se dice que este cuarto retiro tendría efectos inflacionarios. El problema es que, mira, hay un informe de la OCDE que salió esta semana, que es el informe interim de septiembre, y dice, una análisis que yo encuentro bien relevante para Chile, dice, mire, todos los países están experimentando un aumento de la inflación, de los precios. Porque, ojo, la inflación es un proceso, ¿no es cierto? Bueno, Patricio conoce bien, que es economista, pero de aumento sostenido del nivel de precios, que va acompañado de aumento de salario, aumento del tipo de cambio, aumento de las tarifas de los productos básicos, aumento del salario mínimo, es decir, un proceso sostenido. Chile lo vivió en los 50, ¿no es cierto? Tuvo las inflaciones altas de Ibáñez del Campo, después trató de estabilizar a Alessandri, después tuvo las inflaciones crónicas de Frey, después tuvimos inflaciones altas en los 70, 80, y empezó a bajar. Esas inflaciones están muy lejos de lo que es el escenario chileno hoy día. Lo que hay aumentos de precio, como por ejemplo, ha subido el precio del petróleo, sube el precio de los alimentos, los precios de los envíos de los barcos, o sea, de envío marítimo, el precio se ha aumentado mucho por la interrupción de las cadenas de distribución producto de la crisis COVID y de las cuarentenas, interrupción de los trabajos en los puertos. Entonces hay muchas presiones de costo por esa fuente. Y también la gente, como estuvo encerrada mucho tiempo, gastó menos. Entonces cuando se empezó a abrir la economía chilena, está gastando más. Y por eso hay como una especie de boom de consumo. Pero todos esos son fenómenos más bien de carácter transitorio. Lo dice el informe de la OECD que lo sacó el martes. Entonces, acá un poco, yo creo que el Banco Central está jugando con el fantasma de la inflación, porque no le gusta esta sacada de recursos de las AFP. No le gusta, defiende las AFP al final del día, es el bottom line. El presidente del Banco Central actual fue el presidente de una comisión del 2006-2008 que no hizo reforma al sistema AFP, creó el Pilar Solidario, está bien, pero no hizo reforma al AFP, como quitar el monopolio, crear una AFP estatal, ponerle impuestos a su utilidad excesiva, nada se hizo en la reforma 2006-2008. Entonces, el Banco Central yo creo que viene en esa línea. Yo creo que este retiro no debiera ser tan inflacionario. Primero, el primer retiro, yo creo que este retiro debería ser de alrededor, si se aprueba, entre 6.000 y 8.000 millones de dólares que se saca del sistema. El tercer retiro fue 12.000, el segundo retiro fue 16.000 y el primer retiro fue 20.000. O sea, viene decreciendo la cantidad que se retira. Segundo, no todo ese retiro va a consumo, porque hay gente que lo pasó a los retiros anteriores, prepaga deuda. Hay gente que se está haciendo operaciones de quirúrgica o cosas de salud, intervenciones de distinto tipo, porque no tiene plata. Y como aquí en Chile está tan privatizada la salud, si no tiene plata, la gente no se puede tratar problemas de salud rápido. Entonces aprovecha que tiene plata y se hace. Entonces eso no es consumo. También hay gente que mete plata en una pequeña fábrica, en un emprendimiento, gente que hace mejoras en la casa con los fondos que ha retirado la AFP. Entonces hay bastante de ahorro y un tipo de inversión pequeña, pero inversión, y no es todo consumo. Entonces yo creo que está sobre enfatizado lo del peligro inflacionario, pero es que eso es donde se refugia el Banco Central, porque el mandato del Banco Central es solamente mantener la inflación baja. Así es. Estamos conversando con el economista Andrés Solimano sobre temas de la economía que indudablemente tienen mucho que ver con la política, y sobre todo en periodo de elecciones, Andrés, ¿no? Donde sí. todo se junta, se hace una sola gran situación. Ahora, volviendo un poquito al tema del Banco Central, porque aquí también se está discutiendo y se dice mucho que en la convención constituyente hay mucha disponibilidad a pensar en que el Banco Central debiera no ser tan autónomo como lo es ahora, y que debiera tener un cierto grado de regulación por alguien, porque hasta aquí el Banco Central está haciendo lo que quiere con los dineros porque tiene autonomía absoluta, pero dentro del marco neoliberal, no dentro de un marco distinto. Ahora, ¿cómo se resuelve todo esto? Porque el Banco Central dice, puse dinero, pero no es para que gane, para que los fondos de la o lo que ganan la AFP sean distintos. Pero hay una cuestión que no han dicho. Las AFP en este periodo, como AFP, no como fondos de pensiones de los trabajadores, como AFP, están ganando mucho dinero. ¿Cómo se explica eso? Claro, bueno, esa es una de las paradojas del sistema actual, que se dice que el Banco Central es independiente, que ese concepto de independencia es independencia de la tesorería, el fisco. Lo que querían en la ley del Banco Central es que el fisco no dijera, necesito financiar un gasto público, le pido al Banco Central, le entrego un bono del gobierno, la tesorería, y el Banco Central me entrega dinero, y con ese dinero financio el gasto público. Entonces dijeron que sea independiente, que no necesite, que no tenga que, ¿cómo se llama?, seguir la orden del ministro de Hacienda de Finanzas de turno. Era como un poco la filosofía. Pero ahora resulta que le está dando dinero a la AFP. Entonces, no le da al fisco, pero le da a la AFP. Para que se la pase a la gente, pero se la da a la AFP, porque también están entre medio la AFP en eso, y le mantiene un poco este negocio, como tú dices, Julio, muy rentable. Bueno, en todas estas operaciones ha habido pérdidas, porque los fondos del E ha caído como 10% este año y el D 7%. Entonces no ha sido tan neutral en los efectos patrimoniales de la gente. Ahora, sobre la ley, sobre la Convención Constituyente y Banco Central, yo creo que la Convención Constituyente fue convocada para revisar y cambiar la institucionalidad heredada del periodo Pinochet. Cambiarla, ¿no es cierto?, finalmente, después de 30 años y 30 y tantos años, porque no había otra, hay pocas transiciones que hubieran seguido 3 décadas después de la transición postautoritaria, con la misma constitución del periodo autoritario. Eso es una anomalía chilena. Bueno, no hay que olvidarse que la ley actual del Banco Central, la ley orgánica, es de octubre de 1989, o sea, 3, 4 meses antes que se fuera Pinochet. Pinochet no gobernó con un Banco Central independiente, le dejó el Banco Central independiente a los próximos gobiernos, para darle las manos. Entonces, es una ley que no se le ha cambiado una coma en 30 años. Entonces, el momento es una herencia, el Banco Central actual es una herencia del periodo Pinochet, total. Porque el objetivo que tiene el Banco Central, cómo se genera el Consejo ejecutivo, digamos, el consejo del Banco Central. Yo tengo dudas que realmente se justifique ese tipo de consejo como funciona ahora. Entonces, bueno, como la convención constituyente tiene un mandato de revisar la institucionalidad autoritaria, esta es una institucionalidad emanada y originada en el periodo autoritaria, como también son las AFP, que se crearon en el 80-81 con el decreto de ley 3500, que no fue aprobado por ningún parlamento elegido, sino por una junta militar, además en una sesión secreta. Entonces eso está documentado en las actas de la junta militar. Entonces, y también la junta militar de gobierno el año 89 aprobó la ley actual del Banco Central, la que nos rige, la que toma las decisiones ahora. Entonces la convención constituyente por mandato tiene que revisar esas dos grandes piezas de institucionalidad económica, porque no es que uno diga tienen la influencia de Pinochet, fueron creadas en el periodo Pinochet totalmente. Claro, el Banco Central sin ninguna reforma en 31 años no se ha cambiado una a la ley orgánica, entiendo que nada fundamental. En la AFP se han hecho cambios, pero básicamente el grueso sigue igual. Entonces creo que la convención constituyente es un tema para ellos, Banco Central y sistema AFP. Yes. Patricio Palma. Sí, habría que agregar a todo esto, Andrés, que el problema de fondo tiene que ver justamente el propósito con el cual se hicieron la AFP en sustitución del antiguo modelo de seguridad social chileno. Y sobre eso no se habla, es decir, se habla sobre el eventual efecto inflacionario que podría tener este retiro, etcétera, etcétera, pero haciendo abstracción de que durante la crisis, que es la crisis más grande que yo recuerdo en las últimas décadas de la economía chilena, latinoamericana y mundial, durante la crisis las empresas más significativas del país tuvieron ganancias enormes declaradas oficialmente sus balances. Sobre esto se ha hecho muy poca discusión económica, en el sentido de saber a qué correspondió esa enorme ganancia declarada en las utilidades de las empresas, parte de la cual fue distribuida en dividendos y parte no. Pero la verdad es que si uno toma las cifras de 2020 y 2021 hasta el primer semestre, las utilidades de las grandes empresas adquieren magnitudes insólitas en nuestro país, por lo menos insólitas, muy grandes. Bueno, eso tiene que ver con que existe un mecanismo de financiamiento empresarial de muy conveniente costo, que es precisamente la AFP, que, digamos, genera mecanismos de facilidades a la gran empresa para que utilice estos casi 200 mil millones de dólares que había en el fondo de la AFP, que es plata de los trabajadores, como se sabe. Sí, mira, a ver, lo voy a pasar para mostrarlo más que hacerle propaganda al libro. Este es un libro que yo acabo de sacar en Inglaterra y con la distribución de Estados Unidos, que se llama El auge y caída del sistema privatizado de las pensiones en Chile, una perspectiva internacional, que básicamente se describe... ¿Vas a sacar una versión en español, por si acaso? Sí, a ver, ahí le aprovecho para pasar un pequeño coscacho a las editoriales chilenas. Siempre es difícil publicar en español. Los temas de las traducciones y todo eso, pero la idea sí, estoy tratando de que la saque con español. Bueno, yo tenía las pensiones a la chilena, que salió en 2017 con Catalonia, una gran editorial chilena. Entonces voy a hablar con los amigos de Catalonia para ver si lo sacamos en español, porque es importante que se pueda conocer esto, porque también tengo datos de las pensiones de Capredén y Dipreca más al día. Y también se documenta lo que está diciendo un poco Patricio de a dónde van los recursos de la AFP. También la Fundación Sol ha hecho un trabajo importante en eso. Bueno, básicamente un mecanismo, se creó la ley de AFP para como crear, llamado un mercado de capitales, pero ese mercado de capitales en el fondo era para financiar, como solamente pueden ellos comprar bonos y acciones, y de eso lo emiten las empresas medianas grandes o grandes, básicamente. Este mercado de capitales de la AFP fue capturado por las grandes empresas, los conglomerados económicos. 45 mil millones de dólares de los fondos de la AFP van a grupos económicos y otro tanto va a bancos comerciales. Una parte va a fondos de tesorería. Entonces es un gran mecanismo de financiación de las grandes empresas el sistema de AFP. Ese, por eso que lo defienden tanto y por eso que ha sido tan difícil reformarlo o transformarlo. Bueno, ahí en el libro yo hacía una propuesta, hay otras también, pero un poco para abrir la discusión, de que se volviera un sistema de reparto moderno. Yo propongo que lo administre el IPS, el Instituto de Previsión Social, no crear nuevos organismos y menos estos consejos pseudo-independientes, que al final no sabemos que no son independientes, que los nominan a dedo y que tienen... No, eso no. Una institución pública austera que baje, que con pocos gastos administre, que sea caja recaudadora de cotización y caja pagadora de pensiones, y que la gente se le dé la posibilidad también de lo que pasó en Argentina. Se salió del sistema de AFJP, sí, que le llamaron allá, con Néstor Kirchner, 2008, y le dieron a la gente la oportunidad de volver al sistema de público ANSES o seguir en la AFJP, y el 93% decidió irse a la ANSES, la Agencia Nacional de Seguridad Social Argentina. Y también lo que hizo Néstor fue hacer una gran cubrir todas las lagunas, gastó plata fiscal, pero cubrió las lagunas, con lo cual inmediatamente mejoró las pensiones de los argentinos. Acá hay una historia de terror, que la plata desapareció en Argentina, pero en Argentina la gente, los estudios muestran, en un estudio de la OIT, que las pensiones son más altas ahora que lo que eran con la FJP, y no había que las comisiones y qué sé yo. Polonia hizo una cosa parecida, Hungría hizo una cosa parecida, la República Checa, Rusia, Bolivia. Entonces todos se han salido de sus sistemas de equivalentes de AFP privatizados, y el único que queda pegado y que nunca se puede salir es el chileno, porque es un ente político muy poderoso, extremadamente poderoso, porque no hay ninguna industria en Chile que controle el 60%, 70% del PIB, que la controla la AFP. Entonces imagínense seis compañías que controlan el 60, 70% del PIB. El poder que tiene no lo puede, el Parlamento es incapaz, y lo ha demostrado en los últimos 15 años, desde que empezó la reforma del 2006-2008, hacer una reforma real. Ahora tiene que ir con una ley corta, porque es lo único que se puede hacer, no se puede tocar la AFP. Los reguladores, hay mucha historia y no funciona. Entonces, porque es demasiado grande para ser regulado, demasiado grande para ser reformado. Entonces, lo que hay que hacer es salirse de este sistema y crear otro. Pueden crear una AFP que maneje el 10% del mercado, creo yo. Yo no tengo tanto problema de eso. 10, 15, pero no el 100% de los 11 millones y medio cuentas. Exactamente, obligados, porque ningún trabajador puede, cuando le hacen un contrato, que le hacen un contrato laboral, tiene que tener un contrato con una AFP. No puede ir al EPS, no puede entrar Capredena y Preca porque uniformado, solo para uniformado. Solo, entonces es un monopolio, hay que terminar. Yo lo que planteo en este libro para los ingleses es de eliminación del decreto de ley 3500 y libertad de desafiliación de la AFP. Que la gente sea libre de no cotizar más en la AFP. Es lo que hay que plantear. El sistema empieza a cambiar al tiro, pero hay que crear una alternativa. La gente dice, ah, perfecto, pero ¿qué hago? Bueno, ahora está la idea de sacarle los recursos, pero igual hay que crear una seguridad social. Entonces, yo lo que creo es que hay que moverse rápido para crear un sistema de reparto, planteo ahí, administrado por el IPS, y que la gente que saque su plata de las cuentas lo lleve al Fondo de Reserva de Pensiones y se la anota cuánto tiene cotizado. Y se cree una regla de beneficio definido. Usted cotizó 20 años, tiene 45% del último salario. Usted cotizó 30, tiene 60, y si usted cotizó 40 años, tiene 80%. La gente va a saber cuántos años cotizó y cuánto va a sacar. Ahora es imposible saber cuánto se saca, porque no tiene, es un sistema de beneficios no definido. Pero eso claro, no es si se te cae, experiencia internacional. Si se te cae el valor del fondo, como ha ocurrido en estos últimos meses, los fondos D y E, estás perdiendo parte de lo que pensabas que ibas a ganar, si es tan simple como eso. Pero es algo terrible al mismo tiempo que simple. Porque no, en el fondo no sabes con qué jubilación vas a poder contar, aunque hayas hecho un esfuerzo durante 20 o 30 años. Yo creo que los comentarios que está haciendo Andrés son una relevancia política tremenda, porque este es el problema de fondo: un sistema de pensiones que no es capaz de ofrecer los mínimos de pensión necesarios en un país como el nuestro, donde hay una economía informal terrible, muy extensa, y donde las lagunas previsionales son al mismo tiempo muy importantes para muchos trabajadores regulados. Entonces es un sistema que está pensado más bien como mercado de capital que como sistema de pensión. Creo que ese es el dedo en la llaga que tú pones, y creo que ojalá la traducción de tu libro venga pronto. Lástima que no puede llegar antes de las elecciones presidenciales, porque este es un tema presidencial de enorme relevancia. Estoy trabajando en eso. Andrés Solimano, estamos conversando con Andrés Solimano, economista con una gran trayectoria. ¿Qué te parece que el presupuesto de la Nación que acaba de anunciar el presidente Sebastián Piñera sea rebajado en un 20% para el próximo año, y que obviamente deja al nuevo gobierno, al que asuma, con una caja que va a tener que hacer milagros para poder subsistir el país, digamos, para llamarlo de alguna forma, ¿no? Sí, eso es bien complicado. A ver, claramente, porque la caída exacta es 22,5 el gasto respecto al gasto ejecutado en 2021, para el 2022. Bueno, significa que el próximo gobierno, porque ellos quieren bajar el déficit estructural de 11,5 a 3,9. Bueno, significa que el próximo gobierno atale las manos totalmente al próximo gobierno, por lo menos para el año 2022. Le dejan 700 millones de dólares libre de disponibilidad, que es 0,3% del PIB, ni siquiera un 1% es 3.000 millones. Le dejan 700, o sea, no le dejan plata. No le deja, o sea, y el Fondo Económico y Social también tiene poco dinero. Entonces es dejarle las manos amarradas al próximo gobierno. Yo creo que yo creo que el Parlamento va a tener que tener en cuenta que un país que viene dejarle acortar el gasto público en 22,5% en un país que viene saliendo de una crisis de pandemia de un año y medio, una cosa así, dos años, con todos los problemas sociales que lleva acarreado. Un país que tiene 1 millón de desempleados abiertos, 8 millones entre gente que puede trabajar jornada parcial porque no, menos hora la que quisiera trabajar, mal trabajador desalentado que no quiere trabajar, que no, ya tiene un poco la esponja, no busca trabajo porque no encuentra, pero que no significa que está en una situación buena. La pobreza en Chile, eso lo dijo el INE, ha subido. Entonces, el próximo año, este presupuesto es sin IFE. A ver, hay un IFE laboral que dejan un poco de plata, pero el IFE así masivo se acaba. Se van a acabar los retiros de la AFP, por lo menos no se sabe eso, pero digamos, entonces la economía se frena totalmente con este presupuesto. Bueno, las predicciones del Banco Central son entre 1,5 y 2,5, y para este año entre 10 y... El crecimiento para el 2022 entre 1,5 y 2,5. El próximo año, este año, 10,5 a 11,5 de crecimiento del PIB. Es una cuestión medio estadística, porque la base del 2020 es muy baja. Bueno, pero viene un frenazo. Entonces, bueno, el próximo gobierno va a tener que administrar un frenazo económico. Esa es la consecuencia de este presupuesto. Dicen, no, pero es que, bueno, está bien, pero yo me iría en 3 años tratando de bajar el déficit fiscal, que es 8%, 8,5, y 3 años, pero no haría de tratamiento de shock el año 2022, partiendo un gobierno. O sea, el próximo gobierno va a tener que partir ajustando la economía, frenándola totalmente. Además, un regalito que le va a dejar el Banco Central en las tasas de interés altas, pues ya la subió de 0,75 a 1,5, y dice, la voy a seguir subiendo todo lo necesario este último trimestre. O sea, el Banco Central va a estar frenando la economía, encareciendo el crédito, que inmediatamente hace más caro la inversión, hace más caro el consumo. El fisco lo está frenando porque le dice 22,5% de corte de gasto público. Entonces deja la economía frenada, está siendo frenada. Le están dejando un corsé al próximo gobierno. Ojo, que según la ley vigente, si el Parlamento no aprueba la ley de ejecutivo, la mayoría sigue la que se presentó al Ejecutivo por la ley presidencialista que hay acá. Entonces, esto es un problema no menor. Están dejando, viene un frenazo, ¿eh? Viene un frenazo económico fuerte con estos parámetros. Es una camisa de fuerza enorme la que dejan. Le están dejando una camisa de fuerza al próximo gobierno. Ahí estaba leyendo en la mañana en un diario de que una persona que era más cercana a la candidatura de Sichel decía que sí, que era bien, que Sichel podía juntarse con esto. Bueno, pero Boric, por ejemplo, el equipo económico de Boric va a tener que analizar con mucha calma, con rapidez, pero también con detención, esta restricción que le están dejando. Así es. Porque no va a tener margen de maniobra. Así es. Bueno, Andrés Solimano, te queremos agradecer porque se nos pasó la hora. Claro, partimos como un poquito como tastabillando por razones técnicas, pero logramos sacarte el jugo realmente. Y tú siempre eres una persona interesante para entregar información económica que a nosotros nos importa mucho, porque sabemos que la economía es tan vital en la vida de los países. Simplemente no es una cuestión que no se nos parezca a nosotros, sino que sucede todos los días, ¿no? Así que te queremos agradecer. Querés hacer un comentario final, por favor, y te agradecemos mucho esta intervención con nosotros este domingo, en De Domingo a Domingo. Sí, muchas gracias, Julio, Patricio, por la gentil invitación. Yo creo que usted hace un trabajo muy importante. Los trato de escuchar los domingos de la mañana. Sé que hay gente en Suecia, sé que hay gente en Canadá, sí, en Australia, que en todas partes de Chile, que lo escuchan. Yo creo que hay pocos programas de radio, me da la impresión, que sean tan globales como de domingo a domingo. Eso es realmente increíble, y realmente los felicito por lo que están haciendo. Además, entiendo que la radio sigue siendo AM. Entonces, sí, no, en Santiago, pero con internet funciona. No, sí, es excelente eso, porque ya ahora con el internet se puede la gente estar en distintas partes. Sí, alguien me dijo de Suecia, por otra cosa, me dijo: no, yo estoy escucho la radio Nuevo Mundo de Chile y por ahí me informo. Persona chilena que lleva muchos años. Entonces, realmente una gran labor la que están haciendo. Les mando un gran abrazo, y pues otras veces, otra oportunidad, seguimos conversando de todos estos temas. Correcto. Te agradecemos. Además, están tus comentarios de la semana. Sí, yo mando los comentarios ahí al amigo Sergio Reyes. Estamos bien coordinados. Son cortitos, una vez a la semana, pero trato de sintetizar la actualidad económica semanal y también de lo internacional, si es posible. Así que está funcionando muy bien, creo yo, por lo menos. Sí, muy bien. Está saliendo tipo jueves cada semana. Así que, le agradezco también esa oportunidad a ustedes. No, nada que agradecer, y al contrario, te agradecemos a ti, Andrés Solimano, por la gentileza que siempre tienes con Radio Nuevo Mundo, y por supuesto, el haber estado este domingo con nuestros auditores en un día especial, teniendo en consideración que tenemos un fallecimiento importante como es el de Patricio Mani, y además la economía en las condiciones que está, ¿no? Te agradecemos mucho, y hasta una nueva ocasión que va a ser no muy lejana. Listo. Un abrazo. Un abrazo. Adiós, Julio. Chao. Así es. Chao. Hacemos un pequeño alto de domingo a domingo, Patricio, y volvemos para continuar con la segunda parte de este programa. Un alto. Perfecto. Y regresamos. Muy bien. En Red Nacional de Emisoras Nuevo Mundo, estamos presentando De Domingo a Domingo, sin restricción. Bueno, estamos de regreso, De Domingo a Domingo, sin restricción. Esperamos que se nos conecte nuestro panelista de la segunda hora, el diputado y presidente del Partido Comunista, Guillermo Tellier, ahora candidato a senador, que eso lo tiene seguramente con bastante actividad. Así que estamos a la espera de su conexión para poder continuar analizando lo que sucede en nuestro país. Hay noticias importantes, entre paréntesis, que podemos comenzar a comentar con Patricio mientras se incorpora el diputado Guillermo Tellier, del cual no he tenido ninguna noticia en contrario de que se pueda conectar. Patricio, bueno, hay varias situaciones, pero el Tribunal Constitucional, el Tribunal Calificador de Elecciones finalmente restituyó lo que había rechazado el CERVEL, el Servicio Electoral, de candidaturas de distintos partidos, de Apruebo Dignidad, pero también de algunos partidos, incluso de la ex Concertación, y también, por supuesto, de la ultraderecha del país. Se restituyeron las candidaturas y todo pareciera que seguía así como con normalidad, solo que los candidatos que recién se les restituyó tienen un tiempo menor que el resto de los candidatos que sí tenían instaladas ya las candidaturas, lo que es una jugada muy complicada de entender. Jugada, digo, porque algo hay entre medio de que un tribunal deje prácticamente sin ningún piso para mover sus pies al Servicio Electoral y le restituya todas las candidaturas que no él no quiso aceptar. Entonces hay una cuestión que no tiene mucha explicación, ¿no? Bueno, esto lo tratamos ya en programas anteriores, incluso lo conversamos con Guillermo Tellier con mucha claridad, que planteó que esto se debía a una situación de carácter administrativo que había sido detectado oportunamente, que pero se había informado al CERVEL, y que, bueno, se esperaba por lo mismo que la apelación a Tricel iba a restituir estas candidaturas. Así ocurrió, porque habría sido descarado realmente dejar abajo a una cantidad tan importante de candidatos presentados por la Apruebo Dignidad y otros partidos. Bueno, ahí está el diputado Tellier, así que podemos partamos al tiro con él rápidamente, ponernos al día con él. Estábamos comentando, diputado, la restitución de las candidaturas que habían sido objetadas por CERVEL y que, tal como usted nos contó la semana pasada, bueno, antepasada en realidad, porque la semana pasada hicimos un lapsus. Y bueno, finalmente han sido restituidas esas candidaturas. Me parece que ha sido una noticia muy buena, aunque comentábamos con Julio que, claro, significa que los candidatos perdieron un tiempo que puede haber sido importante. Abra su micrófono, diputado. Está muy bien. Ahí está. Bueno, buenos días, primero, buenos días. a todos. Buenos días. A todas y a todos, porque refiriendo a los auditores. Antes que comience con las candidaturas y todo eso, el fallecimiento de Patricio Mann es un hecho importante, ¿no?, para el Partido Comunista. Bueno, como partido creo que nos ha conmocionado a todas y a todos a lo largo del país, y ayer lo hicimos ver en el lanzamiento de la campaña parlamentaria de nuestro partido. Bueno, hubo lanzamiento aquí en todas las regiones y en todas partes fue un motivo del encuentro, y nosotros despedimos ayer, pedimos no un minuto de silencio sino un aplauso que se prolongó por varios minutos de homenaje a Patricio Mann, y eso se ha ido repitiendo en todos los actos que hemos hecho durante el día de ayer. Hoy día vamos a asistir al velorio en el Teatro Nacional, ahí en Calle Moneda. Creo que a las 3:30 vamos a estar por ahí. Y sin duda que su figura, que ha enaltecido al partido, a las luchas del pueblo, él le ha cantado a las luchas del pueblo, ha estado siempre investigando, relatando, haciendo crónicas sobre los sufrimientos del pueblo. Por ejemplo, las matanzas de mineros, no solo en la Santa María de Iquique, sino que en varias otras oficinas salitreras, Ranquil, Magallanes, Valparaíso. Él ha puesto de manifiesto ese sufrimiento y la manera como las clases dominantes siempre han tratado al pueblo de Chile. Y bueno, está el golpe, y él se transformó también en una figura desde el exilio, solidaria, de aporte a todos los que luchábamos acá en el país. Fue vocero del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. O sea, él nunca claudicó respecto de esa dictadura. Yo creo que, sin embargo, ha sido poco reconocido por el Estado chileno, ¿no? Y yo espero que podamos enmendar esa falta muy pronto. Así es. Patricio había iniciado cuando vio su imagen en el Facebook Live, en las pantallas de Zoom, el tema de lo que finalmente terminó haciendo el TRICER, restituir las candidaturas que el CERVEL había bajado, incluso de una manera administrativa, cuestión que también se podía haber resuelto de manera administrativa, sin embargo no lo hizo y esperó, y ha pasado más, casi un mes, ¿no?, desde ese momento, que es tiempo perdido para los candidatos que estaban cuestionados, ¿no? Claro, en cierto modo sí, porque no están en posición de estar realmente como candidatos, ¿no? Estaban en la incertidumbre, y esa incertidumbre de alguna manera se transmite a los electores, pero ahora ya se puede actuar con todo el peso, con toda la confianza. Evidentemente el tribunal, el TRICEL, el Tribunal Calificador de Elecciones, estuvo de acuerdo con la argumentación que hicieron abogados y abogadas de nuestros partidos, y por lo tanto ordenaron que se inscribieran todas las candidatas y candidatos, y efectivamente no quedó nadie abajo de todas nuestras candidatas y candidatos, lo que es una muy buena noticia. Ahora, el servicio electoral se vio obligado a reconocer ante el TRICEL de que había una falla en la plataforma y que esta había fallado efectivamente tal cual lo dijimos nosotros. Bueno, esto nos hace meditar y pensar, lo hemos dicho ya ayer, que es necesario cambiar un poco las reglas del servicio electoral. Y en primer lugar, cuando es tiempo de elecciones, debiera el servicio electoral estar compuesto por representantes de todos los partidos políticos, como ocurre en casi todos los países del mundo, menos en Chile, en que hay de un par de partidos políticos. Entonces, no es que yo dude de esas personas, pero da que pensar, pues, a la hora de estas resoluciones la gente dice, bueno, pero ¿y por qué estos que son de un partido, que están en la institucionalidad, dejan afuera a otros partidos que no están en la institucionalidad del CERVEL, y que son de signo contrario? Entonces, para evitar eso y para evitar que estos elementos administrativos no empañen y no creen esta incertidumbre política, porque era una incertidumbre política que estaba recorriendo el país, ¿no?, a todos los sectores, lo mejor es que esas cuestiones administrativas se subsanen, porque no es la primera vez, además, que falla la plataforma del servicio electoral. Ya había fallado, y ahora volvió a fallar. Entonces, si nos vamos a ir así, vamos a ir de tumbo en tumbo. Esperemos que para adelante esto se resuelva definitivamente. Así es. Patricio. Sí, diputado, quería llevarlo a un tema más contingente. Es muy interesante la información que viene hoy día en distintos medios respecto de lo que significó el primer debate presidencial, que mostró, al parecer, con mucha claridad que la presentación que de Gabriel Boric superó todas las expectativas y lo coloca muy bien posicionado en este primer debate. Incluso llamando la atención, y esto me gustaría que usted lo pudiera comentar, la baja performance que obtiene Sichel como candidato alternativo a Gabriel Boric, en tanto su rival directo en la derecha, Kast, obtiene una mejor presentación. Esta es una encuesta de la Universidad del Desarrollo, la que estoy comentando. Sí. Y más abajo aparecen Yasna Proboste y Artés. Pero es interesante ver que esto se refleja en la segunda pregunta de la encuesta, que es cómo ha incidido esta presentación en televisión masiva en preferencias electorales para una elección si fuese ahora, que muestra que subió bastante la puntuación de Gabriel Boric y bajó bastante la de Sichel. Entonces creo que es algo muy interesante de comentar políticamente cuál es el significado de esta situación, qué es lo que está ocurriendo realmente. Bueno, vienen varios comentarios sobre esto en la prensa de hoy y en la prensa oficialista. o que está cargada al oficialismo, digamos, que denota una preocupación de la derecha por el alza de Kast, que algunos dicen que si Kast llega al 15%, la encuesta estaría poniendo en peligro que pasara Sichel a la segunda vuelta. Y esto ha obligado a Sichel, incluso que se la estaba dando de independiente o de centrista, a acudir a los partidos y a pedirles y a exigirles que se pongan con la campaña. Y los partidos al mismo tiempo le dijeron a Sichel: mire, usted solo no va a ganar las elecciones, y tampoco la derecha sola la va a ganar, yo que ya una confesión, ¿no? Entonces, creo que les ha traído una complicación el debate, más complicaciones ha traído en ese bando que, por cierto, en el nuestro, donde podemos decir que no digamos que no se cometen errores, también se cometen, pero en general la performance de Gabriel Boric yo la encuentro muy buena, ¿no? La encontré muy preciso en su respuesta, hasta el cambio de look parece que le hizo bien. Está muy bien afeitado, ¿sí? Claro. Y yo en el caso de Yasna Proboste, a mí me sorprendió esa, no sé, puede ser arrebato de anticomunismo que le dio en un momento de tratar de poner contra la pared a Boric, porque somos aliados como partido en este conglomerado, diciéndole que eso le quitaría capacidad de gobernar, de gobernanza, y creo que le respondió muy bien Boric, o sea, al decirle: mire, los comunistas fueron parte de un gobierno con ustedes, los demócratas cristianos, y los comunistas fueron leales con el programa hasta el final, y los que desafectaron fueron ustedes, los demócratas cristianos. Y creo que ahí no supo qué contestar Yasna Proboste. Pero digo que me extraña, porque nosotros en la Cámara de Diputados, por lo menos cuando ella era diputada, no sé que se haya olvidado, como senadora, trabajábamos muy de conjunto el proyecto, votábamos juntos, peleábamos de conjunto contra políticas erradas del gobierno de Piñera, sobre todo. Entonces, me parece que cayó en esto de creer que puede hacer uso del anticomunismo que lleva adelante de manera tan grosera a la derecha. Entonces creo que no, creo que erró la puntería, y creo que eso le bajó puntos, además, entre sectores socialistas, PPD, incluso de base de la Democracia Cristiana, que nos conocen bien, porque saben que eso no es así, que saben que no es así. Diputado, conversábamos en la primera parte con Andrés Solimano, economista, importante economista, un tipo que bastante... que estudia mucho y que acaba de publicar un libro nuevamente sobre el tema de la AFP y otros temas. El tema del presupuesto que deja instalada, o que está tratando de dejar instalado, el gobierno de Sebastián Piñera para el próximo gobierno, que es una clara muestra de que la derecha se da por perdida y que la posibilidad de gobernanza están por el lado de la alianza Chile Digno o Aprodignidad. ¿Cómo siente usted que se está dando la situación? Porque si deja ese presupuesto instalado, el primer gobierno, lo decía Solimano recién, va a ser bastante difícil que pueda revertir la situación. Prácticamente lo deja con la alcancía gobernando, no con el presupuesto de un país. Claro, indudablemente con este prurito de que hay que evitar las alzas, que hay que reducir el déficit, que hay que reducir la deuda, no se podría hacer nada en el próximo periodo, según este criterio ultracapitalista de la derecha y de quienes nos gobiernan hoy día. Evidentemente que hay que tratar de reducir el déficit, evitar las alzas, eso así, pero no a costa de los salarios, de las pensiones y de las reformas que se puedan llevar adelante y de la solución de problemas que son urgentísimos, problemas sociales en nuestro país. Porque la mejor receta que tienen ellos es: no, apriétense todo el cinturón y punto. Esa es la receta. Entonces va a ser difícil, efectivamente, este periodo, en este proceso, el primer periodo de gobierno que yo espero de carácter popular, de medidas antineoliberales, va a ser difícil. Pero tenemos que saber salir de esa dificultad, de esta especie de cepo que nos están poniendo al restringir la economía, ¿no? o las posibilidades económicas y financieras del país. Habrá que buscar. Hay fórmulas también de acrecentar el presupuesto. Ahora, la reducción es muy grande. Ellos ya redujeron el presupuesto. 22,5%. Claro, ya redujeron. O sea, eso habría que sumar la reducción que hicieron este año, que quedaron muchos planes y programas desarticulados prácticamente. Entonces tendremos que hacer un esfuerzo, y yo espero que personas como Solimano y otros ayuden a resolver ese tema tan crucial, porque no solo hagan el diagnóstico, sino que nos ayuden en esto. ¿Te está escuchando? Porque ya, porque se necesita, se va a necesitar el esfuerzo de todos. Bueno, que lo escuche, está bien, pues si le estoy dando un recado directo. Yo lo respeto mucho a él, pero es que los economistas son muy buenos en dar recetas, ¿no? Claro. Son partícipes de recetas. No, lo que necesitamos, como se dice en nuestro eslogan de campaña, hechos y no palabras. Ajá. O sea, necesitamos medidas concretas para salvar esta situación, esta trampa que nos pone la derecha, ¿no?, con este presupuesto. Porque el propio Solimano decía, entre sí, presidente, que como el presidente, como este es un gobierno, es un Estado presidencialista, tal como están hasta ahora, por lo menos esperemos que cambie con la nueva constitución, si el Parlamento rechaza el presupuesto, se queda el presupuesto que presentó el gobierno. Sí, claro. Sí, así es. Así es. Y yo creo que el gobierno no va a tener tanto interés en imponer o en mejorar el presupuesto. O sea, no le va a poner mucho empeño, aunque lo rechacemos, no creo que vayan a hacer tanto empeño por revertir ese rechazo. Porque después el gobierno todavía tiene herramientas como para revertir esa situación. Las tiene, ¿no? Pero es como dice Solimano, es compleja la situación. Que ya lo habíamos advertido nosotros, lo hemos estado advirtiendo, que no hay que pensar que va a ser un gobierno fácil. Y ahora lo que no estoy diciendo es que no se pueda gobernar y que no haya solución. Digo, se puede gobernar y ya hay formas de salida y de solución. Hay que pensarlas bien. Patricio. Sí, yo creo que es un gran tema para el próximo gobierno, que esperamos sea un gobierno de otro corte, diferente, y que va a tener que encontrar respuestas. Partiendo tal vez por lo primero, que en Chile no se aprietan el cinturón de la misma manera a todos para enfrentar una situación compleja como esta. Recordábamos también en la conversación con Solimano el enorme aumento de las ganancias, de las utilidades de las grandes empresas, a pesar de la crisis provocada por el COVID. Entonces, no todos se han apretado el cinturón de la misma forma. Hay algunos que lo tienen bastante sueltecito. Tal vez de ahí se puedan obtener algunos recursos adicionales si es que el presupuesto resulta tan malo como está pendiente. Claro, o sea, hay posibilidad de encontrar recursos, pero hay que pensar que cada proyecto de ley también se demora y vamos a necesitar contar con algo para las primeras medidas, porque está el impuesto a los super ricos, que está, hay un proyecto en el Parlamento, está el royalty, hay otras fórmulas, qué sé yo creo que hay una reforma tributaria pendiente, pero eso se demora. Entonces hay que buscar las fórmulas urgentes para dar salida a problemas urgentes. Así es. Presidente, mira, quería aprovechar sobrecaliente esta declaración que ha salido de Apruebo Dignidad a propósito de los sucesos del norte de Iquique, ¿no? Que creo que es un tremendo tema, saliéndonos un poco de la cosa económica, el que se esté instalando por parte de algunos una especie de racismo en nuestro país, y que se expresó ayer de una manera muy violenta, muy brutal, en las imágenes que vimos en televisión de Iquique. Entonces, esta declaración de Apruebo Dignidad creo que pone las cosas en su lugar, pero más allá me gustaría saber cómo lo ve el presidente del Partido Comunista, porque este es un problema político hoy día de extraordinaria relevancia, ¿no? Es estrictamente un problema sí, político. Yo comparto totalmente la aclaración de Chilevino. El problema está en que este gobierno abrió las puertas a los venezolanos que quisieran venir a nuestro país. Por una razón ideológico-política, y Piñera, yo creo que todos lo vimos, arriba de un escenario hablando por allá por Colombia, yo les abro las puertas en Chile, les ofreció carta a ciudadanía y una serie de privilegios respecto de otros migrantes. Y nosotros hemos dicho que este tema de los migrantes es un problema universal. Hay millones de personas que están en ese, millones y millones de personas que están en esa situación. Lo vemos con los conflictos en la frontera. Los menos son los que emigran por razones políticas. Los más son por razones económicas, humanitarias, y por razones también de peligro, por guerras y por confrontaciones. Y creo que nosotros los comunistas compartimos el sentido humanitario de que sí, que a esas personas hay que acogerlas, ¿no? Hay que acogerlas. Y para eso hay que tener una buena política. Aquí se aprobó una ley, nosotros dijimos que esa ley de migraciones no iba a resolver el problema. Y el gobierno ha estado tratando de resolver el problema echando a los que invitó. Primero los invita y ahora los está echando. Más o menos lo mismo que hizo Biden con los haitianos. Es cierto que los invitó, dicen que se equivocó en lo que dijo Biden, pero todos los haitianos lo tomaron como que era una invitación a ir a Estados Unidos y fueron miles, y que después, bueno, ustedes todos vieron las escenas, cómo los reprimieron, ¿no? Esa pobre gente. Y acá ocurre lo mismo, pero con una connotación especial que aparece con una caracterizado por el chauvinismo, una expresión de chauvinismo, no sé cómo expresarlo, ¿no? Más o menos lo mismo que hacen en Europa los fascistas de Europa en estos días, lo hacen contra los migrantes, lo hacen contra las vacunas, ¿no? Dicen que lo del COVID que no es nada, que es para amenazar a la gente. Es decir, son actitudes y conductas que si el gobierno no las para, la verdad es que podemos llegar a problemas muy complejos. Muy complejo, porque los migrantes van a seguir llegando por ancho o por manga, van a venir a Chile varios, ¿no? Y como nos fanamos de ser un país que está progresando, que está en desarrollo, claro, con mayor razón todavía. Entonces creo que hay que creo que la declaración lo dice muy claramente. Hay que tomar medidas concretas, hay que exigirle al gobierno que cambie su política. Y yo diría que también allá en la zona las autoridades deben actuar de manera distinta como han actuado hasta ahora. A mí me da la impresión de que, claro, si el gobierno central no toma medidas, se habían agobiado los gobiernos regionales o las municipalidades, los gobiernos municipales, porque el gobierno no ha querido, según lo que he visto en todas las declaraciones, instalar campamentos para darle solución a los problemas de los migrantes, sino que sencillamente los migrantes se desparraman por los pueblos, por los servicios públicos, por las plazas, pero eso no es culpa de los migrantes, es culpa de un gobierno insensible que no toma, no adopta las medidas que debiera tomar al respecto. Así es. Efectivamente, bueno, es lo que se dice, porque cuando entra una cantidad de personas tan importante a un país, el gobierno tiene la obligación de, primero, de conocer la situación exacta que está sucediendo, y no es difícil de conocerla. Y luego de eso, por lo menos si no hay viviendas o espacios cerrados suficientes, se instalarán carpas. Como el ejército tiene montones de carpas que uno usa nunca, fuera de no sé para qué, que podría ponerla a disposición y armar un campamento provisorio atendiendo con atención de, bueno, todas las cosas que se pueden hacer, pero eso no lo hacen. Y al contrario, este es un problema también que trasciende nuestras fronteras. ¿Sí? Es un problema internacional, y debiera haber entonces un organismo internacional que haga que nos pongamos de acuerdo. Ahora las Naciones Unidas sacó una declaración muy dura contra Chile, ¿no? Por lo que ocurrió en Iquique. Pero sería necesario que se pongan de acuerdo los países limítrofes para controlar esto y entre todos, bueno, buscar una solución, pero de alguna forma. Pero si vamos a tomar los migrantes de aquí, los vamos a tirar para Bolivia, de Bolivia no sé para dónde, para Argentina o para Perú, por otro lado, va a ser entonces un trasvasaje y aumentar el sufrimiento de esas personas que a veces hemos visto de la manera como llegan a Chile, pasando el desierto. Una cuestión, han muerto varios en esa situación. El gobierno dice, no, pero que también hay sí, pero esos los delincuentes son los menos, los delincuentes que toman los presos, y a eso sí que hay que mandarlos para donde los reclame la justicia, pero son la minoría ínfima, ¿no? Incluso los índices dicen que entre los migrantes hay menos delincuencia que entre nosotros, los nacionales. Así que yo creo que hay que exigirle a este gobierno. El gobierno ha tenido una política que no contiene nada de gestos humanitarios. Ese problema es fuerte. Pero con mayor razón, diputado, el problema es político, porque hay sectores de la política chilena, incluso candidatos presidenciales, que dan su beneplácito a estas actuaciones brutales contra los migrantes. O sea, en ese sentido, creo que la declaración es clara, pero las acciones políticas parecen indispensables hacia adelante. Así es. Yo creo que es un tema sentido por la población. Entonces tenemos que tener opiniones muy claras al respecto. Nuestro candidato presidencial hizo una declaración que se la han refutado mucho. Y también es algo que tiene que estar en el programa del futuro gobierno, cómo solucionar ese tema. Es tan difícil. Así es. Bueno, se ha incorporado a nuestro panel la alcaldesa del Espejo, Javiera Reyes, a la cual saludamos porque hacía mucho tiempo, cuecas mediante y otras actividades, que no se hacía presente. Así que saludamos. Quiero decir que nos han llegado saludos de Temuco, Maipú, La Florida, Pudahuel, Santiago Centro, Tongoy, Ottawa, Santander, no. España, Paredones, Villa Alemana, Guanaquero, Rengo, Recoleta, Curacautín, Valparaíso, Yapel, Santa Fe en Estados Unidos, San Miguel, Pudahuel, Santa Juana, Montevideo, El Bosque, Santa Cruz, San Antonio, Rancagua. Bueno, y nos van a seguir llegando seguramente, porque nuestros auditores generalmente nos saludan, nos dicen que están a la escucha. Usted, Javiera Reyes, ¿cómo quiere iniciar su participación después de tanto tiempo que nos tenía abandonado? Primero que todo, saludándolos, y no sé cómo partir dado que usted me está puro cobrando sentimientos, pero... Sí, yo soy sentimental. creo que es importante también ir dedicando unos momentos a la radio, a mí me gusta aparte. Y nada, estaba muy interesado escuchando el debate sobre migración. Creo que efectivamente hay que buscar tener una política real en términos de cómo esto se va abordando, porque hoy día el solo quejarse o el solo llamar o incitar a la xenofobia o el racismo, creo que es de una falta de humanidad tremenda. Eso pudiera decirle yo. Muy bien, gracias, Javier. Ahí nos, se va insertándola. Diputado, claro, hay cuestiones que son importantes para tener en consideración de los hechos que están sucediendo, pero indudablemente lo que sucedió con la realización del encuentro televisivo de los candidatos, efectivamente Gabriel Boric puso en bastante energía en hacerse una presentación importante. Y a mí me llamó la atención que particularmente haya dicho, a la respuesta a lo que usted me hacía mención recién, de lo que Yasna Proboste le trató de enrostrar, que era el candidato del Partido Comunista. Él le dijo, no, soy de Apruebo Dignidad. Ah, pero quiere renegar del Partido Comunista. Le dijo, no quiero renegar de nada, pero el problema es que tiene que decir las cosas. Pero ella insistió. Efectivamente, es un problema que caballito de batalla que usa mucho... tanto la Concertación como la derecha respecto a esto de el anticomunismo, y es algo como que les da rédito. ¿Usted cree que eso les sirve de algo? Bueno, hasta ahora no le ha dado rédito, me da la impresión, porque el candidato va primero, la encuesta ganó el debate, etcétera. Y también hasta la encuesta de la segunda vuelta parece ganador con ambos otros candidatos. Lo que pasa es que de hace un tiempo a esta parte, toda la prensa de derecha, oficialista, y a lo que se cuelgan esta candidatura a la Concertación, es que hay diferencias tan profundas entre el Frente Amplio y Chile Digno, y particularmente con el PC, porque ponen al PC como que no nos podríamos poner de acuerdo, que no permitiría la gobernabilidad. A eso le agregan que dicen que el candidato es inexperto, que no tiene experiencia. Bueno, pero en el debate se vio que bailó con todo y le ganó a todos, ¿no? Entonces son cuestiones que van cayendo por su peso, porque sí que tenemos diferencia y nosotros no la hemos ocultado nunca, y creo que tampoco el Frente Amplio no la hemos ocultado. Y yo creo que lo que les ha ido molestando cada vez más es que de alguna manera hemos sabido ponernos de acuerdo en medio de estas diferencias, ¿ah? Y en medio de esta diversidad de ideas, de opiniones. Pero también hemos dado cuenta que el 90% y tanto de nuestros programas son bastante parecidos, similares, y ponerse de acuerdo no cuesta mucho. Ahora, ¿habrán algunos asuntos cruciales que a lo mejor no estamos de acuerdo? A lo mejor, pero yo quiero decir que creo que lo que es el gobierno mismo, el inicio del gobierno y medidas que hay que tomar, yo creo que hay bastante acuerdo. Además, ahora se está sometiendo el programa, que es donde pudieran haber más desacuerdos, se está sometiendo a la consulta popular, y se está haciendo, y eso permite de alguna manera recabar información respecto de qué piensa el pueblo sobre este programa y sobre las medidas que están expresadas, cuáles pone más interés, cuáles en otros, dónde le aprieta el zapato, qué es lo que quiere ver en el nuevo gobierno. Y yo creo que eso es muy importante, y tendrá que de nuevo pasar por la discusión de los partidos para aquilatar, para equilibrar, para ponerse de acuerdo. Esa es la situación. Ahora algunos dicen, no, pero es que mire, es que los comunistas dicen que quien dirige todo, el candidato. Bueno, pero si le vamos a hacer, el candidato no ganó la primaria, ¿eh? Y los candidatos tienen sus prerrogativas, pero nadie puede decir que es imposible hablar con Boris y hacerle ver las diferencias que tengamos, las cuestiones que queramos discutir. O sea, ya eso lo estamos haciendo y lo hacemos, y en cada momento que sea necesario se hará. Pero esa es la táctica que han tratado de imponer desde, sobre todo, de todos los medios de comunicación. A mí, yo no sé cuántas veces me han preguntado por eso, es la única pregunta que me hacen. Además, a mí me preguntan por un problema, a veces no, ese problema, ¿qué es lo que pasa? Y como claro, en la Convención Constitucional no hemos estado de acuerdo en algunos asuntos y vamos a votar distinto seguramente en el reglamento en algunas cosas, en otras vamos a votar igual, y que yo espero que esto sea nada más que el prolegómeno de la discusión de las materias, que en eso estemos mucho más de acuerdo, porque tiene que de alguna manera eso concordar con el programa también de gobierno. Entonces han tratado de poner eso como casus belli, como se dice, de que esto ya no tiene vuelta y que aquí está la guerra entre el Frente Amplio y Apruebo Dignidad ahí en la convención. De hecho, un artículo hoy día en el Mercurio, un artículo dice: con el Frente Amplio hemos tenido diferencias sustantivas respecto al cual es la estrategia que tiene que prevalecer en la convención. Se lo ponen al constituyente, ¿cómo se llama este? Claro, usted tiene ahí Marco Barraza, perdón. Usted tiene ahí un ejemplo claro de la manipulación, claro, que eso lo pone en el titular, pero después cuando empieza a leer, exacto, dice eso, pero además dice que también hemos tenido acuerdos que son sustantivos. Exactamente. Es una construcción, no es la realidad, no es la verdad. Entonces pone que como que esa diferencia va a crear la hecatombe. El mismo Marco dice, sí, no estamos de acuerdo en esto, pero hemos estado de acuerdo en esto otro, no se aprobó esto, pero se ha aprobado esto otro que también es importante, etcétera. Hay que leer sobre todo cuando hay un artículo en Mercurio o La Tercera, hay que leerla completa, y si la noticia es en la tele, hay que mirar qué es lo que hay tras la noticia, como se dice, porque no se puede quedar uno con los titulares, porque ellos con los titulares inducen a estas cosas. Bueno, el clásico mecanismo que utiliza la derecha para lograr imponer algunas victorias ideológicas. Creo que en este caso es evidente que una orientación es buscar puntos de divergencia que permitan decir que no hay una coalición sólida detrás de la candidatura de Boric, que va hoy día punteando en esta competencia. Claro, eso no eso no quiere decir que respecto a la convención yo tenga una opinión, que el pueblo de Chile le dijo a la derecha: ustedes tienen menos del tercio de la convención, es decir, no pueden de ninguna manera ustedes oponerse a que se apruebe, incluso siendo el mecanismo un tercio, a que se aprueben materias que el pueblo está demandando. Lo único que me preocuparía a mí realmente es que cuando se empiecen a discutir las materias, la derecha encuentre la forma y la prerrogativa de parar esa discusión respecto de esa materia. Eso me preocuparía. Eso pasaría a ser otra cosa, ¿no? Y no me gustaría ver que la derecha se mueva a sus anchas ahí en la convención, porque entonces van a manipular y hacer todo lo posible porque lo que quiere la nueva constitución sea muy parecido al actual. Yo creo que no va a ser así y espero que no sea así. Pero eso sí sería un elemento de preocupación. Bueno, y esa es la otra línea estratégica de la campaña de medios de la derecha, precisamente, que es el ataque a la convención como tal. Intentar debilitarla, presentarla como... En este momento la presenta como una bolsa de gato, digámoslo derechamente, ¿no? Cualquier cosa aparece como posible fórmula de ataque directo. Incluso el desgraciado episodio de que hay un par de convencionales enfermos de COVID nada menos, bueno, se presenta como un gran problema para la convención, como que ellos fueran responsables de haberle ocasionado este problema a la convención. Entonces, ¿hasta dónde se está llegando con esto? Es realmente muy preocupante. Bueno, por eso que digo, hacia el futuro, eso es lo que a mí me preocuparía, ¿no? Eso es. Javiera. Y yo he estado también siguiendo lo mismo que ustedes relatan respecto a esta campaña de como mostrar debilitada la coalición del candidato presidencial Gabriel Boric de Apruebo Dignidad, pero también se ha salido bien a colación en relación a la experiencia de la nueva mayoría. Preguntar qué, en el fondo, por qué hoy debiera ser distinto a ayer, que es un poco como lo que intentan dejar sobre la mesa, de que no fue posible tener una buena gobernabilidad en la nueva mayoría con la incorporación del Partido Comunista, y que en el fondo eso, que aparte es una verdad establecida por ellos, vendría como a, entre comillas, repetirse la historia con el candidato de Apruebo Dignidad. Bueno, mire, se repitió hasta el cansancio de que el Partido Comunista era el partido más influyente en el gobierno de la nueva mayoría. Y siempre estaba claro que el Partido Comunista era el menos influyente en el gobierno de la nueva mayoría, porque nunca estuvimos, por ejemplo, en el comité político, o sea, el que tomaba las decisiones finales. Nunca estuvimos ahí nosotros. Estábamos en el comité político que se reunía en La Moneda, pero ahí ya venían las cosas digeridas, determinadas. Por la licuadora. Y lo que se veía ahí era cómo eso, hacerlo compatible, no sé, con nuestro trabajo legislativo. Bueno, teníamos dos ministros de importancia, claro está, pero no eran tampoco los ministros de ese comité político más estrecho. y todos lo sabían eso. Todos sabían que tenían más influencia que nosotros, pero todos repetían que eran los que tenían más influencia. Y eso era incluso algunos partidos de la Concertación para ocultar el hecho de que habían ya defeccionado de llevar adelante el programa hasta el final, ¿no? Y que incluso quisieron liquidarlo mucho antes, y de hecho yo creo que sí que lo hicieron. Claro, influyó también la crisis económica, no había financiamiento porque tampoco se quería pasar por sobre la regla fiscal, que fue otra cuestión que tuvo ese gobierno atado de mano. ¿Cuál es la diferencia con lo de hoy día? Yo creo que nosotros no estamos pidiendo ser los más influentes en el gobierno, pero que vamos a tener influencia si es que llegamos al gobierno. O sea, no, también estamos, no hay que tomarse la leche antes de que esté hervida, ¿no? No sé. Pero creo que las cosas se han ido discutiendo bien antes, aunque incluso las diferencias se han connotado. Y eso es lo que no entienden algunos, de que bueno, y que tenemos que discutimos con diferencias, pero es para llegar precisamente con un alto grado de entendimiento para dar una buena gobernabilidad al país. A eso nos estamos dedicando ahora. Y creo que lo que hay que hacer todavía en este tiempo en que dure el proceso electoral y lleguemos a noviembre. O sea, tenemos un espacio en que debemos dedicarnos a eso. Me escriben de la producción. Quiero decirle, diputado, que voy a ponerle aquí porque me dice, me escriben de la producción que Andrés Solimano le escribió, dice que acepta la invitación del diputado y ofrece su experiencia para detallar sobre el nefasto presupuesto 2022, su consecuencia. Puedo entregar algunas claves. Está a total disposición con Apruebo Dignidad y la radio. Pero también, y también, bueno, espero que a lo mejor ya se dé la oportunidad de poder invitar al Parlamento, si no, tendríamos que ver con la bancada cómo conversar con él acá en Santiago de alguna manera, pero me parece así. Excelente, porque necesitamos esas ayudas, ¿no? Las necesitamos. Y nosotros lo hemos tenido en la bancada, así que lo conocemos, sabemos de su capacidad, de su experiencia además. Bueno, ahí ya, para que vea usted que hay aquí estamos trabajando, estamos trabajándole para usted, Jorge. Bueno, Patricio Palma. Y bueno, yo creo que no podemos dejar de aprovechar esta oportunidad para preguntarle al diputado de líder presidente del Partido Comunista cómo se siente ahora en su calidad ya de candidato a senador, actuando, desplegándose por las comunas de la región metropolitana en conjunto con Claudia Pascual, que son los dos candidatos de la lista para esta importantísima elección en la región metropolitana. Afecta a casi la mitad de los chilenos. ¿Cómo se siente, diputado, como candidato? Bueno, ¿cómo me siento? Usted ve que estoy bien sentado aquí en mi silla. Así lo veo. No, lo vemos medio así como moviéndose mucho, pero por eso estaba preocupado. Sí, bueno, mire, sí, ya empezó la campaña, nos estamos moviendo por todos lados. Hemos ido a actividades conjuntas, otras, cada una ha ido por su lado en las candidaturas a senadores. Yo creo que hay una muy buena acogida. Hemos estado en buenos actos. Ayer, por ejemplo, en Cerro Navia hubo uno del Distrito 9, muy buen acto. Mucha efervescencia, entusiasmo, harta gente. Y eso que era una primera presentación. Pero estaba caracterizada sobre todo por la presencia de dirigentes sociales, sobre todo mujeres, dirigentes sociales. Bueno, allí la tarea es doblar en diputados, ¿sí? Y ellos se propusieron sacar la primera mayoría en senadores, que el partido, la lista del partido, saque la primera mayoría en cantidad de votos de senadores en ese distrito, sería re importante. Pero en fin, hemos ido a varios lados ya, ¿no? Es dificultoso moverse por la región metropolitana, por los tacos. Así es. Los tiempos cambian esencialmente como cuando uno era candidato a diputado, ¿no? Ahora cambian los tiempos. hay que medir muy bien los tiempos de los traslados, o hay que tratar de coordinar de que se hagan cuestiones consecutivas en las comunas cercanas, ¿sí?, o en los distritos aledaños. Pero no, pero yo le digo, yo he encontrado que la recepción es muy buena. Es muy buena la candidatura en general del Partido Comunista y de la Prueba de Dignidad. Y bueno, yo confío que manteniendo la votación de concejales, nosotros vamos a tener una gran electividad aquí en Santiago, pero el propósito es aumentar los votos que conseguimos en concejales. Históricamente, en las elecciones parlamentarias logramos subir la votación de concejales. Ojalá sea así esta vez también, pero no podemos decir que es absolutamente seguro, porque históricamente se ha dado esa tendencia. Se sabe que las tendencias de repente cambian, pero el partido ya se está empezando a desplegar con fuerza. No tenemos muchos medios económicos para hacer propaganda, para llevarle a la gente, pero se están haciendo esfuerzos. El partido se la está arreglando, se están haciendo comidas, cenas, para con poquito ir autogestionando la campaña. Y eso está haciendo a través de todo el país, además, porque nosotros podemos elegir senador o senadora acá en Santiago, pero también podemos elegir en Coquimbo. Estamos cerca, no seguros, cerca, ¿no? Y creo que vamos a dar buenas disputas senatoriales también en otra circunscripción. Así que espero que tengamos un buen desempeño, ¿no? Bueno, diputado, antes que continúe, quiero decir un poquito, Javiera, porque le quiero leer lo que envió la hija de Patricio Mann, Liselotte Mans y familia. Dice que, amigos y amigas, Patricio Mann será velado, o está siendo velado, en el Teatro Nacional Morandé 25. El teatro estará abierto desde las 10 de la mañana, o sea que ya está abierto, para que todos sus amigos y seguidores puedan despedirse y homenajear a este gran artista que nos acaba de dejar. Agradecemos de corazón todas las muestras de afecto, cariño y apoyo. Morandé 25, Teatro Nacional, se están realizando el velatorio de Patricio Mans, para lo que acaba de informar Liselotte Mans y familia. Eso, Javiera. Sí, preguntar algunas fechas relevantes del proceso eleccionario. Por ejemplo, ¿va a haber franja? ¿Cuánto hay franja? Y si hay alguna otra fecha importante para que nuestra audiencia pueda estar atenta. Bueno, 30 días antes de la elección misma empieza la franja. Ya se puede empezar a hacer directamente llamar a votar, porque ahora no se puede llamar a votar. Lo que yo encuentro que es una cosa medio extraña que no podamos llamar, porque si andamos en la calle, andamos, ¿qué es lo que andamos haciendo? Andamos pidiendo el voto, o sea, pero no se puede públicamente llamar a votar. Yo creo que ahí en la ley creo que hay algunas equivocaciones. Hay una cosa importante, que se votó en la Cámara y ya se le envió al presidente para que le promulgue un proyecto de ley que prohíbe el uso de plástico en la campaña. Entonces, esas palomas tradicionales que ustedes han visto de plástico ya no se pueden hacer de plástico. No se puede hacer. Se prohibió el uso del plástico. Interesante, ¿eh? Y fue casi unánime y la votación a favor de eso. Y yo encuentro que es muy bueno, porque es uno de los elementos más caros en las campañas, de más alto valor, pero que además hay que ponerla, después hay que sacarla. Si usted no la saca, le sacan multas, y las multas son muy altas. Además, las que se caen y todo ensucian, y ese plástico después, el problema es que no se degrada con el tiempo, y es un problema contaminante muy, muy duro, ¿eh? Así que a mí me parece una excelente medida. Así que, por si acaso, si no ven palomas de esas tradicionales, es porque no van a ver palomas. Yo por lo menos no voy a hacer palomas. Ya voté a favor de esa ley y no podría hacer lo contrario. Ahora no sé si se podrán hacer afiches de cartón, de papel, si servirán o no servirán, banderas. De género degradable. Por eso. Bueno, ustedes tienen que ponerse a dar idea, entonces. Igual ahí se abre otro problema, porque, o sea, restricción más que problema, porque en general el material reciclable tiene un precio que es mucho más grande que el material que se desecha. Entonces, igual es como una serie de complejidades. No, pero las banderas salen mucho más baratas que la, que la, sí, claro, que las palomas. Salen el 10% de una paloma, más o menos. Estoy hablando de papel. ¿Papel? Papel. Bueno, ahí era Chacón. Es muy caro el papel reciclable, lamentablemente. Está bien, qué bueno. Ya me puso un balde de agua fría ya encima. Javier, es que yo he intentado hacer, sacar cosas en papel reciclable, y claro, uno dice ya reciclado, como debería ser más barato, pero no, contra toda lógica, es más caro. Sí, es más, más caro. Así es. Bueno, a mí me parece súper bueno que se adopten cada vez más iniciativas en función de avanzar a la economía reciclable, que es lo que está en definitiva en el centro hoy día de la discusión. Tenía entendido, diputado, que el programa de Boric y lo que está haciendo a Prueba de Dignidad apuntan muy seriamente a que el país avance hacia una economía circular, al reciclaje masivo y al uso de producción que mejore el medio ambiente. Eso creo que es importante, a propósito de lo que usted dice en toda la razón. Ese es un objetivo muy fuerte, y que además lo acoge masivamente nuestro pueblo, que se da cuenta de que ese es un problema. Ahora, no es tan fácil, porque en Chile casi todo, todo lo producen grandes empresas, y ellas tienen que adoptar también responsabilidad sobre eso, porque si lo va a hacer el Estado, no va, bueno, y las empresas entonces lo único que hacen es ensuciar, no puede ser. Lo otro es que cada persona también se haga responsable de reciclar, que es otra parte de la educación, o de ordenar los materiales estos, para que es distinto a la basura, para que estos entonces se puedan transportar a empresas que reciclen. Ahora, yo no sé si la empresa nacional ya tiene, da abasto, me parece que está lejos todavía de reciclar todo, los neumáticos, los plásticos, las botellas, el vidrio, el cartón, el papel, es mucho. Hay otros países que están mucho más adelantados, ¿no?, en que ya el reciclaje alcanza niveles muy altos, pero en Chile todavía estamos muy atrás, y se va casi todo a la basura, pues, donde se botan las basuras, y que produce contaminación subterránea, las aguas. Hay una serie de aspectos, los malos olores, etcétera, enfermedades que se transmiten, ¿no? Bueno, pero esa es una parte, yo creo, bien sustancial del programa de Boric. Bien. Diputado, una última pregunta, solo para que nuestros auditores que nos escriben nos preguntan, es que ¿cómo va lo del cuarto retiro? ¿Va a salir o no va a salir? Yo creo que ese interés suyo, pero bueno, le voy a responder. No, yo no tengo ni siquiera para retirar, oiga, ni para el uno, ni para el dos, ni para el tres, ni para el cuatro, ni para ninguno. No tengo. Mire, la única garantía que yo puedo dar es que la bancada del Partido Comunista y toda la de Prueba de Dignidad va a votar a favor del cuarto retiro. El único que puedo decir. Pero todos sabemos que depende, porque es una reforma constitucional transitoria, pero que requiere un quórum muy alto. Nosotros, como el conjunto de la llamada oposición, porque además hay algunos de la llamada oposición que van a votar en contra, que ya lo han dicho, no tienen los quórums suficientes por sí misma para aprobar el retiro. Y los tres retiros anteriores han sido aprobados con el concurso de votos de la derecha, que sumado a los de la oposición dan el quórum. Pero usted ha visto, por ejemplo, que el candidato de derecha, Sichel, le ha ordenado a sus candidatos, a pesar de que dice que él es independiente, pero le ha ordenado a sus parlamentarios, perdón, que voten en contra. Y ahí está el gobierno junto a Sichel y junto a directivos de los partidos, están tratando de ordenar para que voten en contra. Han amenazado con expulsiones del partido, con llevar a los tribunales, etcétera, etcétera. Pero no sabemos cómo hacer esa votación. Yo esperaría que en la Cámara de Diputados ojalá se apruebe, ojalá que tengamos incluso los votos de derecha para aprobar. Donde parece que se pone más difícil es en el Senado, ¿no?, donde varios senadores de oposición han dicho que van a votar en contra del cuarto retiro. Pero hay una presión muy grande también. La encuesta habla de que el 75% de las personas encuestadas están porque se haga el cuarto retiro. Y donde usted va, sin, al sindicato o población, donde usted va, lo que la gente le dice, lo mismo que usted me ha dicho, diputado, ¿cómo va el cuarto retiro? ¿Ah? ¿Cómo va el cuarto retiro? Así es. Efectivamente, hay mucha pregunta al respecto. La gente tiene esperanza de que con eso pueda ir resolviendo las dificultades que van teniendo, porque no se ve mucho por el parte del gobierno su apoyo. Quiero decirles que antes que terminemos, voy a repetir los que nos han escrito, de dónde nos han escrito: de Temuco, de Maipú, La Florida, Pudahuel, Santiago Centro, Tongoy, Osagua, dice, no sé si Osagua o Ottawa, tengo la duda, Santander, España, Paredones, Villa Alemana, Guanaquero, Rengo, Recoleta, Curacautín, Valparaíso, Yapel, Santa Fe en Estados Unidos, San Miguel, Pudahuel, Santa Juana, Montevideo, El Bosque, Santa Cruz, San Antonio, Rancagua, Pedro Aguirre Cerda, Lota, Cabildo, Macul, Constitución, Estación Central, Petrusquén, Viña del Mar, Ñuñoa, Neuquén. Lo único que nos escriben es de Los Espejos. Qué raro. Pero, ¿qué dice usted? Mire cómo es conmigo, alcalde. Me dejan, bueno, entender. Aquí hay dos espejinos. Está mirando el ojo en la paja ajena. No, en Julio más la puro pelando, entonces sí. Como que estamos medio... No, oye, pero si Julio del Espejo, po. Ya. Vamos, o sea, a hacer... no lo escuchan ni en su casa, entonces. A mí tampoco. A la radio bajita. Oiga, ya, reflexión final. En casa del herrero, dicen. Sí, comencemos por Javiera Reyes, que se incorporó tarde, pero no importa. Haga hablar aceptan gato, igual. El gato es gata o gato? Tengo un gato y una gata. La gris es gata y el blanco es gato. Ya, y ellos dicen, opinan algo, ¿no? Estábamos conversando con unos vecinos de que hay una crisis de ratones aquí por el centro, que los gatos están en huelga. Ya, no, o sea, están en el estado de alerta los gatos. Están en el estado de alerta. No, están en huelga ya. Se dieron antes los ratoncitos. No, contarles de que este 28, en un par de días más también, es un nuevo natalicio de Víctor Jara. Ayer estuvimos acá en donde se encuentra el memorial donde fueron encontrados, en un hermoso acto liderado por distintas organizaciones sociales y culturales de nuestra comuna de Los Espejos, y también recordando a grandes militantes del Partido Comunista que fueron encontrados conjunto con él, a Litre Quiroga, estuvimos ayer también con su familia que participó del acto, en una sensible ceremonia donde se dio algo súper bonito, triste, pero de alguna forma muy simbólico, donde estuvimos en el mismo acto compartiendo con familiares de ejecutados políticos, de detenidos desaparecidos del 73, y también con la familia de asesinados en el contexto del estallido social, específicamente con la familia de Aníbal Villarroel, vecino de la comuna que fue asesinado en el contexto de un año desde el inicio del estallido de la Revuelta Popular de Octubre. Y eso fue, aparte de ser muy simbólico, muy relevante en términos de lo sensible que siguen siendo hoy día las violaciones a los derechos humanos, y eso yo creo que deja un mensaje también respecto a lo importante de construir memoria. Y bueno, obviamente enviar también y sumarme a las condolencias por la muerte, el fallecimiento de Patricio Mans, cantautor chileno popular y siempre al alero de las luchas del pueblo. Gracias, Javiera. Javiera Reyes, alcaldesa de Los Pejos, que se incorpora de vez en cuando a nuestro programa cuando tiene un tiempecito. Don Patricio Palma. Bueno, yo creo que Javiera ha contado algo importante, este hecho relevante de nuevamente rendir homenaje a Víctor Jara y a la lucha en general popular que tuvo lugar y ya tiene lugar en Los Pejos. Creo que este programa ha tenido un poco como centro, flotando sobre nosotros en cada una de las intervenciones, este espíritu de Patricio Mans, que creo supo interpretar con mucha fidelidad la lucha del pueblo, sus desgracias, sus infortunios y también sus victorias. Y celebro yo esto en conjunto, porque se canta el sufrimiento y se canta la victoria también. Y Patricio Mans supo hacerlo e inspiró por lo mismo muchas luchas que han sido victoriosas en nuestro país, realizadas por el pueblo en su conjunto. La música de Patricio Mans, su obra en general, es tan hermosa y tan internacional como ha sido la de grandes hombres y mujeres de la cultura chilena. Cuento una anécdota cortita. Tuve la suerte de cantar canciones de nuestra canción en varios países, en varios idiomas, y es tan importante la calidad de la música de Patricio Mans que bastaba una pequeña explicación para que una canción que hablaba de la política y de la vida de los chilenos se entendiera en otro idioma. Esto me parece extraordinario. Muestra la grandeza del compositor que a través de su música supo interpretar el problema y transmitirlo, independizándose incluso del idioma. Eso habla de grandeza, habla de lo que es realmente un compositor y un intérprete de calidad mundial. A este hombre despedimos hoy día y creo que es importante tenerlo siempre presente. Gracias, Patricio. Diputado, candidato a senador, presidente del Partido Comunista. O sea, que tiene título, estoy. Bueno, yo solo quiero reiterar que a las 3:30 vamos a estar en el Teatro Nacional para rendir un homenaje a nuestro homenaje a Patricio Mann. Yo estuve con Patricio Mann en dos ocasiones en que conversamos largamente para el aniversario, para el centenario, la conmemoración del centenario de la matanza de la Escuela Santa María en Iquique, y después para la celebración del centenario de la fundación del Partido Comunista en Iquique, donde fue fundado el partido. Y tuve la oportunidad de tener algunas conversaciones con él, y bueno, y en otros coloquios, he estado también en otras conversaciones, y realmente Patricio Mans era un gran conocedor de la historia del mundo sindical de nuestro país, de los mineros, de los campesinos, y como dije al comienzo, él siempre connotaba la forma en que los que tienen el poder en Chile, que lo han mantenido históricamente hasta hoy, han tratado al pueblo de Chile, cuáles han sido las respuestas ante sus demandas, ¿no? Y bueno, también yo al hacer esa reflexión me preguntaba siempre, bueno, ¿cómo el pueblo de Chile puede aceptar tanto esto de estar siempre mordiendo el polvo de la indignación, ¿no?, de la impotencia? Y lo bueno que hoy día, y yo creo que esto lo alcanzó a vislumbrar también Patricio Mann, este pueblo de Chile ha despertado con una conciencia, no diría que nueva, pero una conciencia colectiva, mayoritaria, nueva, de que son el poder soberano del país. Son el poder soberano del país. Y creo entonces que el recuerdo de Patricio Mann, su figura, sus canciones, todo lo que él escribió, que es tan notable, lo que nos impulsa es a seguir junto a ese pueblo. Y cuando somos candidatos a parlamentarios o a cores o a cualquier cosa, o cuando asumimos un papel dirigente en el mundo social, creo que lo que nos mueve hoy día, los objetivos que nos mueven, es avanzar en este proceso de cambio en Chile y sobre todo llegar a cambiar el modelo neoliberal, establecer un nuevo proyecto de desarrollo. Que esta esperanza que ha despertado toda esta movilización del pueblo de Chile se plasme en organización, en lucha, en capacidad de gobernar, pero sobre todo al pueblo de alguna manera de dirigir su propio destino. Así que creo que el mejor homenaje a Patricio Mann es seguir por esa senda, ¿no? Por esa senda con mucha fuerza, con la firmeza que creo que lo estamos haciendo. Y esto sin adherir a nadie, sino que explicando y uniendo y agrupando a la mayor cantidad de voluntades para producir estos cambios. Muy bien, presidente, diputado Guillermo Tellier, presidente del Partido Comunista, candidato a senador por la región de Metropolitana. Llegamos al final. Agradecemos a Andrés Solimano, que estuvo en la primera parte, a Javier Reyes, que se incorporó en la segunda, a Patricio Palma, que con dificultades al comienzo por su internet. Hay que mejorar los internet, hay que reclamar, están todos lados mal. Y al diputado Guillermo Tellier, presidente del Partido Comunista, candidato a senador, voy a repetir, le agradecemos que hayan estado en la sintonía, no en la sintonía, sino que en el programa, y a quienes estuvieron en la sintonía, por supuesto, les agradecemos por la próxima semana en este mismo horario, de domingo a domingo, sin restricción. Hasta la próxima. Red de emisoras Nuevo Mundo, Solo la Verdad, presentaron De Domingo a Domingo, Sin Restricción. Un completo análisis de la actualidad nacional con una mirada a fondo del momento político y social. De Domingo a Domingo, Sin Restricción. Análisis, entrevistas y opiniones. De Domingo a Domingo es un programa del Departamento de Prensa de Radio Nuevo Mundo. De Domingo a Domingo, Sin Restricción. A través de la red de emisoras Nuevo Mundo. Nos encontramos en una próxima edición o puedes volver a escuchar en www.radionuevomundo.cl.